Muy buenos días. Cerramos nuestros ojos y conectamos con nuestra respiración. Inhala y exhala. Toda tu atención, energía y enfoque dirígela a la respiración. Inhala y exhala. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. Toda tu atención en la zona de tu frente. Y mantente consciente y presente. En la zona de tu frente. Ahora dirige tu atención en la zona de tus manos a la zona de tus manos. Presente, consciente. Zona de Tus manos. consciente, presente. Si aparecen pensamientos que te llevan a otro tiempo, a otro espacio, tomas conciencia y dirige tu atención en la zona de tu frente, de tus manos. Mantente consciente. Estamos entrenando la mente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu corazón. Atento, observando cómo tu corazón late. Atención a tu corazón. Y mantente consciente. Mantente presente. Siente en tu corazón. Siente los latidos de tu corazón. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Lo que soy es la chispa divina de Dios. El espíritu. La conciencia de amor. El niño Dios. Lo divino. Eso soy, el Hijo de Dios. No soy los pensamientos de miedo, de temor, de tristeza. Yo soy amor. Yo soy paz. Yo soy plenitud. Conéctate con tu espíritu. Conéctate contigo mismo. Y no en tu interior. Pero cada átomo de tu cuerpo siente lo que eres. Eres paz, eres amor, eres el Hijo de Dios. Dios es lo que soy. La gratitud y decimos, amado universo, Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Y empezamos a agradecer. Gracias por y agradece. del perdón. Traemos a nuestra mente alguna experiencia que haya vivido, algún error que haya cometido, por el cual yo siento que me tengo que perdonar. Estoy cargando alguna mochila, algún error que se puede llamar como la culpa por algo que hiciste en el pasado. Si traicionaste a alguien, heriste según tú a alguien, hablaste mal de alguien, condenaste, criticaste, engañaste, traicionaste, trae esa escena, trae esa situación a tu mente. ¿A quién fue? ¿Con quién fue? ¿Cuántos años tenías? Recuerda lo que hiciste y observa la energía que se mueve en tu interior. Mente, permítela, déjala fluir, acéptala. Ábrete al sentir. Cualquier residuo de culpa consciente e inconsciente. Hoy me perdono. Me perdono porque entiendo que aquel día hice lo que pude con la programación y los recursos internos que tenía en ese momento. Me perdono y me acepto. No lo supe y no lo pude hacer mejor. Renuncio a condenarme, criticarme y juzgarme. Tengo el derecho divino a equivocarme. ¿Qué aprendiste? Aprendí a y mención del aprendizaje. Y a perdonarme. aprendí. Y con estos aprendizajes, cualquier deuda emocional está saldada y en el pasado. Me perdono, me libero, porque me merezco ser feliz. Y la felicidad es incompatible con la culpa. La culpa no resuelve el problema, solo los aprendizajes que haya hecho saldan la deuda emocional. Me libero. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Amado Dios, te entrego estas energías para que sean transmutadas en amor, luz, salvación. Soy libre. Gracias, gracias, gracias, gracias. Y siente esa paz, esa descarga. Siente la ligereza de haber transmutado la energía de la culpa y conéctate con tu energía del amor, con Dios, con lo divino. Repite, soy paz, soy paz, soy amor, soy el Hijo de Dios. Hacemos tres respiraciones profundas. Y ahora nos visualizamos rodeados por las circunstancias que queremos en nuestra vida. Imagínate siendo, haciendo y teniendo eso que has escrito en tu papel, ya es una realidad. Y es una realidad porque te has descargado de tanta energía negativa y te has conectado a la energía de poder dentro de ti. Has cambiado toda tu frecuencia electromagnética. Has cambiado el imán atractor que tienes y ahora atraes circunstancias muy satisfactorias. ¿Que habrá reto también? Claro que sí. Pero lo que hay es una nueva energía y con una nueva energía, una nueva vida. Y ahora gozas de una excelente relaciones. Tienes excelentes amigos, te llevas excelente con tus padres, con tus hijos, con la pareja, con los hermanos. Hay aceptación, hay respeto. En la parte de la salud, obsérvate, mira, tienes el peso, el mejor peso y la mejor forma física de toda tu vida. Ni cuando eras jovencito estabas tan radiante. Obsérvate con energía, con vitalidad. Cada célula de tu cuerpo vibra en salud. Tu semblante, tu peso, tu energía, tu movilidad, tus movimientos. Estás totalmente energizado, saludable, vigoroso. Tienes tanta energía que practicas deporte todos los días. Todos los días haces ejercicio, haces deporte, porque eres saludable. Estás delgado, delgada. Ámbito financiero. Cierro. Imagínate, ha quedado atrás todos esos conflictos financieros que llegaron a ti a enseñarte algo, seguramente las emociones que tenías que liberar y cómo has descargado tanto. El dinero ya no te oprime, ya no hay deudas. Ya no hay preocupación financiera. Eso ha quedado en el pasado. Gozas de paz financiera. Siente la paz financiera. Una buena relación con el dinero. ¿Y por qué tienes una buena relación con el dinero? Porque te estás dando lo mejor que tienes al mundo, a tu prójimo. Y en compensación, la vida te compensa. Das amor a través de tu producto, servicios, tu profesión, tu empleo. Lo das con todo el amor del mundo. Y la vida te compensa con recursos financieros. Esos recursos te permiten vivir una mejor calidad y una mejor experiencia de vida. Donde antes había limitación, ahora existe la posibilidad. Tienes, desde el desapego, una bonita casa, un bonito auto. Te permites viajar y conocer ciudades o países. Te permites vivir las experiencias que eliges vivir. Observa esa vida. Esa vida vibra con tu nueva frecuencia. Y vas a decir, yo soy la frecuencia de la abundancia. Yo soy la frecuencia de la felicidad. Yo soy frecuencia de Dios. Dicho está, hecho está. Sonríe, sonríe lo máximo que puedas y di gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén. Amén. Amén. Y cuando así lo sientas, vas despertando y te vas a quedar con esta misma energía, esta energía de amor, todo el día, todo el día. Esta energía te va a durar todo el día. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Los amo y los felicito. Cada vez están cambiando su ser. Los felicito. Bendiciones, gracias.